Muchas gracias. Yo les confieso que por la experiencia de los últimos años me pongo más nervioso hablando a un grupo como ustedes que a un grupo de académicos en la Universidad de Oxford. Porque por lo menos entre esa gente uno dice, hablamos el mismo idioma y la sensación que uno tiene a veces es de sentir que no habla el mismo idioma. Pero bueno, gracias a Dios que está por encima de nuestros temores y nuestras debilidades y nos ayuda en estas cosas. Bien, empezamos casi a las 8 y vamos a ver si qué hacemos en, como digo yo siempre, a ver qué daño hacemos en esta horita. Quisiera introducir un tema que lo hablaremos hoy y mañana otro poquito, que tiene que ver con política, la relación de los jóvenes con la política. Hoy no hablaremos mucho de eso, pero sí lo mencionaremos por encima y mañana también. Otra cosa que me gustaría hacer, y yo vengo cargado de cosas que me gustaría hacer, que hiciéramos compartir con ustedes. Y no sé hasta dónde va a alcanzar el tiempo para todo, pero una de las cosas que se dice muy comúnmente en esta época es que la gente no lee, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Que los colombianos leen en promedio un libro al año y ahora por razón de todas las otras cosas que hay de entretenimiento, entonces ya ni el librito al año. Yo estoy dispuesto a cuestionar eso. Yo pienso que eso no es cierto. Porque a juzgar por lo que yo veo en la hija mía, que tiene 16 años, y en las estadísticas de ventas de libros entre los jóvenes, que se puede consultar en internet, la literatura juvenil, los jóvenes sí leen mucho, bastante. ¿Ustedes creen que estas series de libros de Harry Potter, por ejemplo, esos no son libros chiquitos? Los libros de Tolkien son libros gordos, estos libros de Crepúsculo, otros libros de... La hija mía en este momento está leyendo un libro de un tipo sajón. Y ese libro casi yo no lo puedo agarrar con la mano. Y miro el libro 670 páginas. Y entre sus compañeros y compañeras se leen esos libros, las series completas. En menos de 2 semanas el librito ya se acabó y van con el siguiente. Ustedes saben lo que es leer un libro de esos por semana. Y estos muchachos se los leen. Y los leen por la sencilla razón de que les gusta. Y yo que trato de escribir, me da una envidia porque yo digo, ¿cómo hacen estos tipos o estas mujeres para escribir de tal manera que un muchacho haga fila desde la noche anterior en la puerta de una librería para comprar el libro que empiezan a venderlo al día siguiente? Esas cosas las hacen, leen, sí leen. Entonces yo tomo eso como un desafío en dos sentidos. Uno, como un desafío, yo que trabajo en cuestiones editoriales, de sencillamente aprender a escribir. Yo digo al gremio con el que yo trabajo, dejémonos de quejarnos y dejemos de estar diciendo lo que no es cierto y más bien escribamos algo que valga la pena. Y escribamos de tal manera que la gente quiera leer. Eso es lo primero. La segunda campaña en la que yo estoy es esta. A mí me parece que, además de lo que yo decía esta mañana de la lectura bíblica, de leer la Biblia en otra versión, Nosotros los cristianos necesitamos aprender a leer la Biblia en la versión que sea. Aprender a leer la Biblia. La Biblia se toma muchas veces como un recetario, ¿cierto? ¿Qué voy a cocinar hoy? Entonces, ¡tum! A ver qué receta me sale. ¿Qué problema tengo hoy? Entonces, vamos a ver qué versículo hay en la Biblia para ese problema que tengo hoy. Ese tipo de uso de la Biblia no nos va a llevar a nosotros a conocer el pensamiento de Dios, a entender las Escrituras. Entonces, eso no ayuda. La otra cosa que no ayuda en esto de aprender a leer la Biblia es la falta de sensibilidad como lectores al carácter literario de la Biblia. La Biblia es, primero que todo, texto literario. Los escritores bíblicos no eran escritores novatos. Eran escritores que uno podría decir profesionales. Fíjense que uno encuentra datos como que el apóstol Pablo dice que esto se escribió por la mano de fulanito de tal. Es decir, Pablo dictaba y otro escribía. Y uno dice, y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué Pablo no escribió él solo? ¿Qué se las daba de muy rey dictando edictos o qué? No, probablemente es que tenía un secretario, un escritor, una persona que sabía escribir y él le dictaba y esta persona escribía. Y cuando uno hace análisis literario de los textos bíblicos, se da cuenta de la belleza y la riqueza de estos textos, que nos ayudan a apreciar y a querer leer la Biblia. Yo tenía cuando yo empecé como líder cristiano en UCU, y me pedían, a nosotros nos formaban para dar charlas, estudios bíblicos y todo eso. Cuando a mí me encargaban de dar una charla y algo de, así, yo me acuerdo que yo decía, yo hacía mi estudio. Entonces yo decía, bueno, ya tengo el estudio bíblico hecho, ya tengo mi bosquejo. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer esto interesante? Y a mí me parecía que yo estaba en una misión muy noble, pero partía de una falsa premisa. ¿Y la falsa premisa es cuál? Que el texto no es interesante. Yo lo voy a hacer interesante. Y eso es falso. Porque yo estoy diciendo, aquí tenemos un texto de alguien que no sabía escribir para nada. Por lo tanto, escribió un texto aburrido, complicado y mal hecho. Y yo ahora lo voy a componer. Yo voy a explicarlo y lo voy a hacer interesante. Entonces, parte de la tarea que yo hago es ayudar a entender que el texto bíblico sí es interesante. Pero a veces nosotros no le vemos lo interesante. De pronto, de la literatura que uno diría más interesante por la gran cantidad de imágenes y todo eso que son evidentes, es la literatura apocalíptica. Yo les digo una cosa, Steven Spielberg se queda chiquito al lado de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el libro de Ezequiel, lo que hay ahí en riqueza de imágenes, algunas de las cuales uno casi no se las puede imaginar del todo. ¿Cierto? Entonces, es allí en esos textos es mucho más evidente. Pero la calidad narrativa, poética de los textos bíblicos son de primerísima calidad. Por eso es que la Biblia es reconocida en el mundo por gente que no tiene nada que ver con la fe como gran obra literaria de la humanidad. Porque se reconoce eso. Pero los cristianos que usamos y leemos mucho la Biblia, no siempre somos capaces de apreciar esto. Y muchas veces es porque leemos un versiculito aquí, otro por allá, una formulita para esto. Y preguntémonos nosotros cuántas veces hemos leído un libro de la Biblia de corrido. Así, en una sentada. A ver qué dice este libro, cuál es la historia que se narra aquí. Y pensar cuál será el mensaje. Y tan importante es esto de aprender a leer, que hoy en día en el mundo académico bíblico no se habla tanto de exégesis y hermenéutica, que pues, son términos que se usan y se entienden y todo, pero la palabra favorita hoy en día es lectura. La lectura de la Biblia, mi lectura de la Biblia. Y ahí va metido todo lo que es exégesis, hermenéutica y todo eso. Bueno, esto es de las cosas que yo quisiera hacer un poco en estos días. Una pregunta, ¿a ustedes les ha pasado que a veces tratan de solucionar un problema y lo que hacen es crear otro peor? ¿Cierto que a veces le pasa a uno eso? No, yo que hice esto con toda la buena intención de solucionar un problema y mira ahora en lo que esto se ha convertido. Esa es la historia que vamos a mirar hoy, por lo menos una parte, la historia del libro de Ruth y Noemí, que son dos mujeres. Aquí tenemos la historia de una familia que empieza de una forma y termina configurada de otra manera y enfrenta un desafío y en medio de esos desafíos muchas tentaciones con respecto a la fe. Y este es un libro que yo, en el que yo he meditado mucho en los últimos 10, 12 años y de una gran riqueza. Desde el punto de vista literario, esto es lo que se podría llamar un relato breve. Algunos han dicho que esto es una novela, porque hay una historia de amor. Entre otras cosas, una historia donde una mujer le propone matrimonio a un hombre, para que vayamos aprendiendo. Que no se imagina uno que ese tipo de historias están en la Biblia, ¿cierto? Y mucho menos siendo cosas tan antiguas, que uno a veces se imagina la Biblia y la gente de la Biblia de una manera que ellos en realidad no eran. Pero hay muchos desafíos en esta historia. Y la crítica política que se hace en este libro está principalmente en el primer versículo. A ver si ustedes me dicen cuál es la crítica. Ruth. El primer versículo de Ruth. Pero ¿cuál es la crítica política? En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo una época de hambre o hubo hambre en la tierra. Ahora piensen, vamos a decirlo de otra manera para que vean ustedes dónde está la crítica política. Los jueces son personajes en la Biblia que en realidad la palabra hebrea que shoftim, que se traduce como jueces, no corresponde al juez que uno encuentra en un juzgado, ¿no es cierto? Estos son otra clase de personas. Entonces, es una traducción un poquito no muy exacta de lo que abarca la palabra shofet, juez, o en plural shoftim. Digámoslo de otra manera. Pensemos, por si acaso en Colombia ha habido algún presidente, algún gobernante que haya sido guerrero. Porque los jueces son guerreros. ¿Sí? Un presidente colombiano que ustedes sepan que haya sido guerrero. Rojas Pinilla, ¿cuál otro? Uno más cercano. Uribe. Entonces, ¿qué tal que uno diga, en el tiempo en que gobernaba Uribe, hubo hambre en la tierra? Y continúa la lectura y dice, y una familia de Armenia emigró a la tierra de USA. Cuando uno ve el texto de esa manera, entonces comienza a adquirir otras dimensiones y a producir otros sentimientos. Yo no estoy diciendo, no sé cuáles serán las orientaciones políticas de ustedes, pero no estamos diciendo con esto que el gobierno de Uribe fue malo ni nada de eso, sino que es un gobernante que tuvo esas características y con ese discurso fue elegido, ¿cierto? El presidente que dijo, yo voy a pelear contra la guerrilla y yo voy a acabar la guerrilla, entonces los colombianos votaron por Uribe y fue elegido. Y la segunda vez, otra vez, de la misma manera, ¿cierto? Entonces, y vamos casi para la tercera con el mismo discurso, pero es un presidente de esas características. Entonces, nosotros tenemos la inclinación como lectores de la Biblia a no ver muchas veces el tema político. No lo vemos. Y pensamos en la lectura bíblica como algo de que Dios me hable para este problema que yo tengo. Pero Dios sí está interesado en ti, pero la acción de Dios, tanto la suya como la que Él espera de su pueblo, va más allá de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, en el tiempo en el que gobernaban los jueces, ahora esto es una crítica también en el sentido de que son palabras, digamos, muy cargadas. ¿Por qué? Porque todos los jueces que fueron guerreros, y todos lo eran, dice en la Biblia que fueron personas que Dios levantó para que defendieran a Israel. Entonces el texto dice, en ese tiempo en que gobernaban estos individuos, hubo una familia que no fue cobijada por los beneficios de ese gobierno. El texto bíblico y una de las estrategias que tiene la Biblia para comunicar el mensaje con mayor fuerza es la ironía. Entonces, algunas veces las ironías de los textos no se pueden ver en las traducciones y por eso a uno le ayuda mucho leer algún comentario o bueno, algún otro texto que le ayude a entender las cosas. Dice el texto que hubo un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Belén en hebreo es Beit Lehem. Y Beit Lehem significa la casa del pan. Entonces estamos diciendo, en el tiempo en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y un hombre de la casa del pan emigró a Moab a buscar comida. Sí, como decir en español que uno dijera que un pueblo se llama Tierra Grata, ¿cierto? Y el hombre se fue de Tierra Grata porque era imposible vivir allí. ¿Sí? ¿Qué cosa, no? Cuando a veces las personas se ven enfrentadas a este tipo de tragedias. Este hombre se va con su familia Y dice en el versículo 2 que el hombre se llama Elimelec. Yo sé que esto es petulante totalmente, uno ponerse a meter hebreo aquí, pero es que ayuda. Y si alguno se incomoda, pues discúlpeme, pero ayuda a entender. El hombre se llama Elimelec, ¿cierto? Elimelech. Elimelec es él, significa Dios, Eli, mi Dios, y Elimelech, mi Dios es rey. Ahora imagínense Elimelec allá en... ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido cuando llega Moab? Mucho gusto, me llamo Elimelech. Y cuéntame, Elimelech, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Beit Lehem. ¿Y qué haces por aquí? Y dice, no, es que hay una tremenda hambruna por allá en la casa del pan. Y mi Dios es rey, no me pudo ayudar. Si ven toda la cantidad de contradicciones que hay en la vida de este individuo y de esta familia. Eso por un lado. Por otro lado, miren la riqueza de esta historia. Y apenas vamos por el versículo 2. Y no hemos dicho todo lo que se podría decir. ¿Cierto? Y la mujer se llama Noemí. Entonces los nombres en esta historia son muy importantes. En la Biblia, como los escritores bíblicos no tienen tantos gigabytes para meter información, tienen la tendencia generalmente a ser muy económicos en lo que dicen y solamente van a dar los detalles que son absolutamente necesarios e indispensables para contar la historia. Entonces, en esta historia, los nombres de los individuos son muy importantes. Es posible que algunos de los nombres hayan sido levemente alterados, como ocurre en muchas partes en la Biblia, y esto es una costumbre en la antigüedad, que a un individuo se le altere una letra del nombre simplemente para acompañar mejor la historia. ¿Por qué? Les doy un dato. Esto no lo van a ver ustedes en Discovery ni en National Geographic. Solamente aquí en el campamento Judá, ¿cómo es que se llama? Las tentaciones de la vida. Los escritores bíblicos, cuando escriben, tienen a dos personas en la mente. Uno, el público que va a escuchar. Y dos, el lector que va a memorizar el texto. En el tiempo bíblico, en el mundo bíblico y hasta hace poco, la gente no leía, la gente escuchaba. Entonces, el escritor bíblico se preocupaba mucho por escribir de tal manera que el lector, es decir, el que le tocaba memorizar el texto para recitarlo a la gente, se le facilitara la memorización. Entonces, por eso hacen ese tipo de cosas a veces de hacer algunos cambios para acompañar la historia. Y eso se hace en todos los idiomas, ¿cierto? Cuando uno quiere referirse a algún individuo famoso y quiere llamar atención sobre algo que le pasó o alguna su interpretación de ese individuo, entonces le hace algún cambio. Entonces, vamos a decir uno de un partido y del otro para que ustedes vean. A Pastrana le decían Patraña, ¿cierto? Entonces ahí va en el apellido. Ernesto Samper, Honesto Samper. Y ese tipo de cosas se hacen y todo el mundo entiende y sabe de qué se trata. Entonces, eso es muy común en la literatura. Que no tiene que leerse necesariamente como que es ficción, sino que se hace para con esos propósitos. Bueno, Noemí, se llama Noemí, que significa dulzura, probablemente un nombre común. Y los dos hijos se llaman Mahlón y Quilión, o Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces, aquí tenemos la familia que tiene un problema muy grande y está tratando de buscar una solución. Estas historias deben resonar en nosotros con mucha facilidad porque Colombia en los últimos años ha tenido mucha migración de colombianos por esta precisa razón, ¿cierto? Aquí le llamamos desempleo, alta tasa de desempleo, subempleo, empleo informal, una cantidad de nombres para decir la gente no tiene con qué comer, ¿cierto? Y tiene que rebuscarse de alguna manera. Es un fenómeno mundial, el desplazamiento de gente por causa del alimento. Y les doy un dato. Dicen que este desplazamiento de gente por razón del alimento mueve más misioneros en el mundo que cualquier misión. El hambre. Y hay una cantidad de historias. Hay un libro de Samuel Escobar sobre misión en el siglo XXI que habla una de esas cosas de las que él habla, como por ejemplo señoras que van de las Filipinas a trabajar como empleadas en casas de árabes en la península arábiga. Y son cristianas. ¿Y qué hacen ellas en la casa de la señora como empleada? Hacen misión. Y la misión se lleva a cabo de esa manera, gracias a esto. Ahora no vamos a decir, bueno, que aumente el hambre para que crezca la misión de Dios. Esa no es la idea, sino que estamos diciendo que aún ese tipo de cosas son usadas por Dios para llevar a cabo su misión. Pero aquí lo que ocurre en este texto es una misión al revés. ¿Cierto? Porque es misión en el sentido de que hay varias cosas que salen al revés. ¿Por qué? Porque estos van de Israel, la tierra prometida, a Moab, ¿cierto? Y allá van a buscar a la misionera, que es moabita, no es israelita. Y por eso el libro se llama Ruth, porque Ruth es una moabita y ella termina siendo la mujer misionera. Bueno, cuando uno escucha una historia, por ejemplo, tantas veces no escuchamos estas historias, no, que fulanito y fulanita se fueron a vivir a tal país y se fueron porque la situación se le puso muy difícil, el tipo se quedó sin trabajo y la señora tenía un trabajo, pero no era el mejor y no la trataban muy bien. Entonces ya no tenían con qué pagar el colegio de los hijos. Y bueno, ya ustedes conocen la historia. Y se fueron a vivir allá. Cuando uno le empiezan a contar esa historia, si se trata de una historia de creyentes, uno espera que el resto de la historia sea en el Facebook, las fotos de la casa, del carro que tienen y todo eso. Pero que a uno le digan que un hombre emigró y todo y fue eso, y después le digan en el versículo 3, pero murió Elimelec. Esto parece una película francesa, dice uno, que son especialistas en desconcertarlo a uno, en presentar una cosa que uno dice, no, pero ¿cómo lo van a matar así tan rápido? No me dañe la película, yo vengo aquí a ver una película y yo quiero disfrutar esto un poquito. Entonces, esto parece una película francesa, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Esto es el cuadro más triste que uno se puede imaginar de unas personas que van en su afán de solucionar el problema de su familia y llegan a otra parte y es para que se muera el tipo. Y queda la señora sola con sus dos hijos. Yo tengo un amigo, Jorge se llamaba, que Hizo eso. Se fue con su familia a vivir a Estados Unidos. Y trabajaba en las Torres Gemelas. Y cuando este ataque, él murió ahí. Un amigo mío. Y fueron a buscar mejor vida. ¿Y qué encontraron? La muerte. Estas cosas pasan. Y estos textos, una cosita que quiero añadir a lo que decía al comienzo de la lectura bíblica. Yo les digo, honestamente, yo soy el tipo menos romántico y sentimental de este mundo. Pero yo leyendo la Biblia he llegado a la conclusión que una parte fundamental de la comprensión del texto bíblico es sentirlo. Estas historias nos invitan a sentir dolor. Casi que uno podría decir, si no sientes el texto, no lo has entendido. Aquí sí hay que decir, como se dice comúnmente, hay que meterse en la película. Lo que decía ahorita alguien que dirigía aquí, hay que imaginarse cómo era eso, imaginarse la escena. Y si nosotros somos capaces de imaginarnos la escena, vamos a sentir dolor. Y bueno, el texto como que quiere ahora mostrarnos que la gente quería seguir adelante ante estos desafíos que se le presentaban. Y los dos hijos entonces se casan con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Y viene el versículo 5 otra vez. Y ya viene la película noruega. Murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Ahora, esto es peor todavía. Ustedes saben, yo no sé si saben, si alcanzan a dimensionar lo que es estar una mujer en esta condición, en país extranjero, habiendo ido para buscar una solución a grave crisis económica que viven, y se le muere el marido y después se le mueren los dos hijos. Y lo peor es que uno nota que el texto bíblico como que acelera todo esto, ¿cierto? Llegaron, se radicaron, pasan 10 años y aquí uno tendría que hablar de, como dicen al final de las películas de los personajes, por orden de aparición. Aquí es por orden de desaparición, ¿cierto? Así es como aparecen los personajes. Y se desaparecen todos en un momentico. Para llegar a la tragedia más grande que uno se puede imaginar. Tragedia que ocurre, historias que no son cuentos, que son las historias que se viven todos los días en este mundo por personas que tratan de buscar solución a estos problemas. Entonces dice que Noemí regresó a la tierra de Moab con sus dos nueras y viene la pequeña palabrita de esperanza. Allí se enteró que el Señor había visitado a su pueblo para proveerles pan. Y ahí otra vez está la palabrita lejem, ¿cierto? Beit lejem y ahora lejem, el pan, para proveerles de alimento. Entonces sale con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Y Noemí entonces presenta el discurso lógico que uno encuentra aquí en la escritura. Y es, por favor, regresen a su tierra, ¿qué van a hacer conmigo? Y dice, yo aún si me casara con alguien, ¿ustedes acaso van a esperar que ellos crezcan para casarse con ellos? No, aún si yo concibiera ahora mismo, no tendría sentido hacer eso. Lo que Noemí está diciéndole a sus dos nueras es, conmigo no hay futuro. ¿Cierto? Conmigo no tienen nada que hacer. Y les dice, anden, váyanse, regresen a la casa de su familia. Y que el Señor les dé un nuevo hogar y les da como una bendición, ¿cierto? Y la manera como se describe la historia parece ser como que esto ocurre en el camino. Y estas tres mujeres están confundidas, que no saben qué hacer. Y entonces se despiden y lloran y se dan besos, pero no se van. Siguen. Por fin ella insiste, hombre, váyanse conmigo, no hay nada que hacer. Y una no dice que se va, sino dice que le dio un beso. Como diciendo, ella se fue. Pero Ruth se quedó con ella y la acompañó en el camino. Y aquí vienen las famosas palabras de Ruth, pero antes de eso empieza el juego con el nombre de Noemí. Ven en el versículo 13 que dice, mi amargura es mayor que la de ustedes. Y lanza Noemí una acusación de muy alto calibre. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Es muy común escuchar a veces que cuando uno tiene un problema, debe negarlo. Y que cuando uno tiene un problema, debe confesar victoria. Y no debe reconocer lo que siente. Eso es, para mí, el cristianismo deshumanizador. Es la fe que descarta por completo la humanidad nuestra. Y esta mujer dice, yo tengo rabia. Y Dios, como diríamos nosotros, me la tiene montada. Eso es lo que está diciendo. Dios me la montó. Pero el texto simplemente dice eso y ya, y sigue. Aquí no se sanciona, no se censura a Noemí por lo que dijo. Y no dice, y Noemí, que era una mala mujer, pronunció estas palabras. No, ni antes ni después, sino simplemente dice lo que ella sintió. ¿Cuántos de nosotros pensamos que podemos ser honestos con Dios? De las cosas más saludables para la fe es ser honesto. Pero ¿y es que acaso nosotros vamos a engañar a Dios? ¿Cómo vamos a ponerle otra cara a Dios con no para que Él no vaya a pensar que uno de pronto está pensando algo que no debe? Y si no, que tapamos ahí, acomodamos y montamos una máscara y una cara que no corresponde a la realidad. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es de los que dicen lo que sienten aún con respecto a Dios. Pero esta mujer habla como creyente. No habla como, bueno, renuncio a este Dios, porque eso es, no es lo que se hacía en esta época. Bueno, entonces, Noemí no puede convencer a Ruth y vienen estas palabras famosas de Ruth. Donde vayas, iré yo, Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. A veces hay una pregunta y una preocupación de cuándo se convirtió Noemí. Ruth. En el texto eso no es una preocupación. En el texto bíblico, en términos generales, la gente no apunta fecha de conversión, porque se entiende la conversión como un cambio de dirección, como un cambio de vida, como un adoptar otra forma de ser, que es lo que está diciendo Ruth. En la antigüedad no se concebía, y esto hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad, no se concebía vivir en un lugar sin tener la fe que se tenía en ese lugar, sin creer en el Dios que se creía en ese lugar. Entonces, lo que dice Ruth es lo lógico para la época. Si yo me voy contigo, el Dios mío tiene que ser el tuyo, no puede ser otro. Y en esa tierra donde tú vivas, yo viviré, tu Dios es mi Dios, y allí moriré yo también, y allí seré sepultada igual que tú. Esta es una de las versículos más hermosos de la Biblia, pero son una expresión de solidaridad. El que asume como suyo el problema del otro. Noemí ya les dio su discurso de las posibilidades que ellas tienen, solas, con su familia, porque son jóvenes, para encontrar marido y casarse, y las posibilidades que tendrían con ella, que son ningunas. Y lo que Ruth dice es, no importa, ¿cierto? ¿Cómo se diría en lenguaje popular este verso de Ruth, las palabras de Ruth a Noemí? ¿Cómo se diría? Contigo, para las que sea. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo. Contigo, para las que sea. Y eso hizo Ruth con Noemí. Y bueno, con tanta vehemencia dijo Ruth sus palabras que Noemí no le insistió más y se fueron las dos en su camino. Nosotros tenemos que preguntarnos en este texto, que por cierto a veces se usa para matrimonios y todo lo demás, y yo no digo que esté mal, pero esto es más que todo no palabras de un matrimonio, sino palabras de solidaridad, de un individuo que toma para sí los problemas de otros. Nosotros, yo no sé cómo será en la época actual de ustedes, cómo ven las cosas, pero hasta cuando yo empecé a estudiar la universidad, había mucho énfasis todavía en la forma de pensar de solucionar los problemas del país, ¿cierto? De hay que involucrarse en el partido tal y en este, y tenemos que sacar adelante los problemas sociales de la opresión, de la pobreza y todo lo demás. Y no sé, según los libros, ese no es un discurso que interesa mucho a la juventud hoy en día. Y ese no es el discurso que hay aquí. Aquí el discurso es simplemente una persona que tiene contacto con alguien muy cercano y se identifica completamente con ese individuo para decirle, tu problema es el mío. ¿Cuál es la tentación? La tentación es hacer lo que hizo la otra mujer. La otra mujer, ante las palabras de Noemí, dice, verdades, contigo no hay ningún futuro, yo voy a buscar mi futuro en otra parte. Que desde el punto de vista cultural era plenamente aceptado, es decir, ella no tenía ninguna obligación con Noemí, muertos los hijos. Es decir, el parentesco se perdía y ella tenía la libertad de hacerlo. Por eso, Lo que hace Ruth es extraordinario. Pero llegan entonces en el versículo 19, llegan a Belén y parece que hubo, dice, una conmoción, como un mucho rumor cuando la ven llegar y la gente dice, ¿no es esa Noemí? Esa que viene allá no es Noemí. Y Noemí que escucha y estaba como cuando uno está que se le vuela la chispa y está pensando, Dios mío, que me nombren para meterme yo en esta pelea. Así venía Noemí. Y no es esta Noemí, dice Noemí, y uno puede sentir la rabia y el dolor. No me llamen Noemí, o como uno diría, que es Noemí ni que nada. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Entonces eso es lo mismo, ¿no? Llámenme Mara porque el Señor me ha colmado de Mara, de amargura. Dios me ha llenado de amargura. Y antes había dicho, mi amargura es más grande que la de ustedes, porque la mano del Todopoderoso del Señor se ha levantado contra mí. Y dice con toda su rabia a la gente, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Y uno tiene que decir, ¿me fui con las manos llenas de qué? ¿Por qué se fueron? Si se fueron por hambre. Ahora, es posible que la referencia sea a los hijos, ¿cierto? Me fui con las manos llenas y el Señor me ha hecho volver sin nada. Ahora, noten ustedes que estas palabras se dicen inmediatamente después de las palabras de Ruth. Ahora, ustedes se imaginan a Ruth ahí al lado, cruzada de brazos. Me fui con las manos llenas y regresé sin nada. Y Ruth ahí como, oye, pero ¿y yo qué? ¿No ves lo que acabo de decirte? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que tenía mis peleas con mi mamá. Y mi mamá sí que me las cantaba y me decía un montón de cosas. Entonces mi paño de lágrimas era mi papá. Y mi papá y yo hablábamos casi siempre en el patio. Y le decía yo, no, que mi mamá me dijo, que no, Conchita, porque nosotros llamamos a mis papás por el nombre y le decimos tú toda la vida. Que yo hoy veo eso a otros que hacen eso y me parece tan raro que me suena mal, pero nosotros eso es lo que hicimos toda la vida. Entonces le digo, no, que Conchita me dijo esto y lo otro. Ay, ¿cómo me va a decir eso, ese montón de cosas que no sé qué? Y entonces me decía mi papá muy sabiamente, no, hombre, pero no le pares bolas. Tú sabes que tu mamá cuando coge rabia dice cosas que no son. Así que, como quien dice, aguántatela. Y me parece que es lo que ocurre aquí, en el sentido de que cuando uno tiene rabia, no siempre dice lo que es. Pero lo que a mí me llama la atención es que el texto bíblico le da permiso a esta mujer para sacar su rabia. Y pregúntenle a cualquier psicólogo y les dirá que no hay nada más saludable para uno que sacarla. Ojalá no matando a nadie, pero sacar lo que uno tiene adentro. Si uno no puede, en nuestra relación con Dios, como decíamos, pretender aparentar a Dios delante de la gente de pronto, pero si queremos una fe saludable, tenemos que aprender a expresar lo que sentimos. No nos pongamos máscaras con Dios. Y termina diciendo, ¿por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Y lo dice poéticamente usando dos nombres de Dios. Y el versículo 22 termina el capítulo diciendo, así fue como regresó Noemí. Volvió, así fue como volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, ¿cierto? A la que ella acaba de ignorar completamente, Ruth la Moabita. Fíjense que el texto bíblico a Ruth le mantiene ese apellido durante todo el rato, es Ruth la Moabita. Y es el personaje o un personaje bastante importante en la historia. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Otra vez lo que nos había dicho en los versículos 6 y 7, la palabra de esperanza. Se fueron sin esperanza y ahora regresan, pero los que regresan son otros y regresan con esperanza. De aquí en adelante, la historia se va a dedicar a mostrarnos cómo se resuelve el primer problema que fue por la razón por la que ellos salieron y el segundo problema con el que regresan, que no tenían al comienzo. ¿Cuál es el primer problema? El pan. ¿Y cuál es el segundo problema? La descendencia, este problema de lo que ha producido en Noemí, la amargura y todo eso, también es parte de lo que se va a solucionar en la historia. Ahora, yo les cuento algo. En esta época, nosotros, como en el caso mío y algunos de ustedes y amigos míos, se preguntan, ¿será que debe uno tener hijos? Yo tengo un amigo hace muchos años que cuando, antes de casarse, me decía él, no, traer uno hijos a este mundo es una irresponsabilidad. Un amigo médico y esposa odontóloga. Y no, es que tanta maldad, tanta cosa. No, y además, los hijos le truncan la vida a uno, lo limitan y cierto, toda la cantidad de cosas que uno dice hoy en día. Bueno, lo que yo les quiero decir es que en el mundo bíblico eso no existe. En el mundo bíblico no existe mujer ni hombre que se esté preguntando, ¿será que tenemos hijos? O que diga, yo no quiero tener hijos. En esta época lo hubieran metido a un manicomio o yo no sé dónde, porque eso es absolutamente inconcebible. Hoy vivimos, y yo no sé, de pronto los colombianos vamos para allá, aunque aquí nos seguimos multiplicando, pero hay pueblos en Europa donde le paga el gobierno a la gente para que tenga hijos. Le pagan. Y hay países que se están quedando sin juventud. ¿Y saben qué hacen? Importan gente porque se están quedando sin jóvenes. Hay pueblos, yo he sabido de pueblos en Italia y en Alemania. Y me imagino que en otras partes de Europa ocurre lo mismo. ¿Por qué en el mundo bíblico es así? No es tanto, creo yo, por obediencia al mandamiento bíblico de fructifiquen y multiplíquense. El problema es que en el mundo bíblico la tasa de mortalidad de los niños era mucho más alta. Y también las mujeres tenían más, menos hijos. Y en tercer lugar, había muchas guerras. Entonces, los pueblos Y el pueblo de Israel era uno que siempre estaba en conflicto. Hay un autor de nombre N.T. Wright que ha escrito mucho sobre estudios del Nuevo Testamento y él hizo un conteo y una estadística y dice, en la tierra de Palestina, de Canaán, de Israel, desde que existe registro de la historia, ha habido en promedio una guerra cada 44 años. Desde que existen registros, conocimientos de esa tierra. Cada 44 años ha habido una guerra. Entonces, si las familias no se preocupan por tener hijos y no dejar descendencia, existe el peligro que el pueblo se acabe. Y por ser cada vez menos y menos, llega otro y los conquista. Y los domina y los desaparece. Entonces siempre hay en la Biblia la preocupación por la descendencia. No hay manera de... Es decir, no se concibe la vida de otra forma. Eso por un lado. Por el otro lado es que junto con eso existe la preocupación por preservar el apellido. ¿Cierto? El nombre de la familia, del clan, la línea familiar. Y eso se ve aquí en el relato de Ruth. Entonces, por eso es que en la Biblia siempre hay este problema de la descendencia y es muy marcado. Y este es el segundo problema que estas mujeres tienen entonces que solucionar. Bueno, yo tengo unas preguntas para ustedes. Y díganme ustedes, por un lado, si esto es verdad y es lo que van a conversar en sus grupos y de qué manera este texto o a qué nos invita a nosotros este texto hasta aquí, hasta donde lo llevamos. Primero, ¿qué tan cierto es lo que hablábamos de la lectura? Que los jóvenes... Y que la gente en general no lee. A ver, yo digo que sí leen. En segundo lugar, ¿qué tan cierto es que a los jóvenes no les interesa el problema político? Un estudio que yo leía dice que a los jóvenes la política les da asco. Y en tercer lugar, ¿qué tan cierto es que a los jóvenes no les interesan los grandes problemas del país, sino que máximo su familia y sus dos o tres mejores amigos? Y hasta ahí llega su preocupación por el bienestar de otro. Sí, también las preguntas. Ahora, señor director, ¿qué sugiere que hagamos como dinámica? ¿Grupos o hablamos todos o cómo? Todos, aquí así. Escuchémonos a todos. Muy bien. Bueno, hagámoslo así entonces. Vamos con la primera pregunta y a medida que tenemos... 30 minutos para esto, ¿sí? Bien, entonces vamos con lo primero. ¿Qué hay de cierto en que los jóvenes no leen? Y junto con eso, ¿qué hay de cierto en lo que yo decía sobre la lectura bíblica? De que no sabemos leer la Biblia, que no la encontramos interesante y que la leemos como un recetario. Entonces mejor en grupos. Mejor en grupos y después escuchamos qué sacan de conclusiones de cada grupo. Sí, bueno, bien.